Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en este programa que llamamos el Catecismo, el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a tener un formato especial, como ya en alguna ocasión precedente hemos hecho. Ayer concluíamos la explicación en el Catecismo del sacramento de la unción de enfermos. Ahora nos adentraremos, a partir de ahora, en otro capítulo, en los sacramentos al servicio de la comunidad, el primero de los cuales es el sacramento del orden sacerdotal. Pero, aprovechando que hemos concluido un sacramento, y antes de adentrarnos en el siguiente, vamos a dar también cabida a tres programas en los que vamos a presentar la exhortación apostólica llamada Sacramentum Caritatis, que recientemente el Papa Benedicto XVI hacía pública. Una exhortación apostólica sobre la Eucaristía. Y vamos a hacerlo, como en alguna otra ocasión hemos hecho, pues en colaboración en este programa, pues en una pequeña mesa redonda, radiofónica, pidiendo la colaboración de dos hermanos obispos, pues que yo también abusando de su confianza, y siendo ellos como son también amigos de Radio María, pues también se han ofrecido poder hacer este programa en tertulia entre los tres, ¿no? Entre Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Tarazona. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Demetrio. También con Monseñor Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Buenos días, don Jesús. Buenos días, don José Ignacio. Muy buenos días. Bien, y un servidor que hará un poquito de moderador y de coordinador en esta, pues en esta, podríamos llamar, pequeña mesa redonda, en la que queremos presentar esta exhortación apostólica, pues sinodal. Y claro, uno comienza ya por decir estas palabras, que siempre es verdad que pues los gremios, entre comillas, ¿no? Pues solemos elaborar unas palabras un tanto técnicas, pues que yo creo que conviene un poco por pues explicar. Y uno dice exhortación apostólica posinodal. Otras veces se habla de encíclicas. ¿Y qué diferencia hay entre una exhortación apostólica, entre una encíclica? Yo le preguntaría a don Jesús, a Monseñor Jesús Saz, que nos explicase ¿cómo surge, cuál es la forma en la que la Iglesia da a luz un documento como este, que se llama Exhortación Apostólica Posinodal y tiene este nombre, Sacramentum Caritatis, y lo publica directamente un Papa, en este caso Benedicto XVI? ¿Qué es una exhortación apostólica y esta en concreto, cómo ha surgido? Bueno, tal y como decías, no es la única modalidad con la que el Magisterio de la Iglesia nos acompaña. A través de su palabra, que nos viene a urgir, recordándonos las palabras del Señor, escuchándolas de un modo muy contextualizado en cada tramo de la historia. De las distintas maneras que tiene el Magisterio de la Iglesia de acompañar al pueblo de Dios, pues una de ellas es, tú lo acabas de indicar, la encíclica, que es una carta, que es lo que dice el nombre encíclica, que da la vuelta, pero que una encíclica tiene como punto de partida y punto de llegada en la redacción del texto la voluntad del sumo pontífice, del Papa, que él escoge el tema, él redacta con un reducido grupo de colaboradores y publica y nada más. Es decir, que es un texto muy personal del Santo Padre. La diferencia que hay en el proceso de redacción de una exhortación posinodal, como en este caso tenemos con la Sacramentum Caritatis, es que es verdad que el Papa señala el tema sobre el que él quiere profundizar, es el que convoca un sínodo, una reunión de obispos, para que se profundice en ese tema, pero antes con el equipo que en la Santa Sede en Roma, en la Secretaría General de los Sínodos, preparan, digamos, un primer borrador que se llaman los lineamenta, y ese documento muy previo, muy todavía por desbrozar, se envía a toda la Iglesia Universal, se envía a todos los obispos, a las universidades católicas, a teólogos concretos, a las curias generales de las diferentes congregaciones y órdenes religiosas. Es decir, es un borrador de ese tema fijado por el Papa de cara a una convocatoria que también el Papa ha señalado, un borrador que va a ser estudiado, va a ser matizado, enriquecido por toda la Iglesia Universal. Las respuestas a ese primer borrador, los lineamenta, se reciben en la Secretaría General del Sínodo y allí se tabula para habrá muchas repeticiones, habrá insistencias y subrayados. Entonces lo que hace esa Secretaría es el componer propiamente un instrumentum laboris, un documento de trabajo, resultado de la reflexión, de la oración, del discernimiento de toda la Iglesia, y ese es el documento que se le entregan a los padres sinodales que participan en el sínodo. Son obispos, fundamentalmente, y luego hay también algunos auditores, gente que como testigos, oyentes, también participan, invitados personalmente por la Santa Sede. Pero la composición del sínodo también es muy plural en cuanto a las diferentes áreas geográficas y culturales en donde la Iglesia Católica está presente. El sínodo suele durar al menos 2 semanas, y dentro de ese periodo se trabaja en grandes círculos, en pequeños círculos, hay debates en asamblea plenaria, hay debates en pequeños en grupos de estudio, y al final elaboran lo que se llaman unas proposiciones que le entregan al Papa para decir: hemos llegado, después de todo este itinerario, a estas conclusiones que le proponemos para que usted redacte finalmente con sus colaboradores más estrechos el texto de la exhortación. Y es lo que hace al final el Papa al publicar la exhortación. Con lo cual tenemos detrás este proceso redaccional, un proceso de elaboración que es muy amplio y que está participado, aunque la última palabra la tiene la mano del Papa, que redacta y firma el documento, pero tiene detrás todo un trabajo muy eclesial que representa pues las distintas sensibilidades ópticas que, teniendo en común evidentemente el amor a Jesucristo y la adhesión filial a la Iglesia, intervienen pues todos estos matices que, aun siendo menores, pueden enriquecer, como de hecho sucede, la envergadura de un texto como el que nos ocupa. Y este concretamente, el Sacramentum Caritatis, el Papa Benedicto XVI lo dice al principio, tiene detrás la última encíclica de Juan Pablo II y la última carta apostólica que firmó Juan Pablo II. Me refiero a la Ecclesia de Eucaristía y a la Mane Nobiscum Domine. Y por tanto hay como una continuación que no introduce ningún tipo de ruptura, y no solamente con los dos últimos documentos del recordado, mi venerado predecesor, que suele decir con inmenso cariño Benedicto XVI respecto de Juan Pablo II, sino que también él se reconoce en la vinculación que existe entre este Sacramentum Caritatis, de esta exhortación, y su primera encíclica, que es Deus Caritas Est. Es el amor de Dios que viene sacramentalizado en la Eucaristía. Pues bien, este es el contexto. Por tanto, estamos ante una exhortación apostólica que ha sido escrita un poco como la reflexión del Papa después de haber escuchado a los padres sinodales que se reunieron. Se reunió, si no me equivoco, el año 2006, ¿es así? Efectivamente. El año 2006, en un sínodo que además era un sínodo que había sido precedido por un año eucarístico internacional, ¿eh? y había sido también un poco pues como conclusión de ese año eucarístico internacional. Bien, vamos a explicar, por lo tanto, esta exhortación apostólica en 3 programas. En el primer programa nos vamos a centrar en los contenidos de esta exhortación en cuanto a la fe, a lo que creemos sobre la Eucaristía. En el segundo programa nos centraremos en cuanto a lo que celebramos de la Eucaristía, y en el tercer programa nos centraremos en torno a aquello que vivimos en torno a la Eucaristía. Creer, celebrar y vivir, que como veis es un esquema pues muy parecido, si no el mismo, que llevamos en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que se divide pues en la primera, en la parte del credo, lo que creemos; segundo, la parte de la liturgia y los sacramentos, lo que celebramos; y tercero, la parte de los mandamientos, lo que vivimos, aunque luego el catecismo tiene una cuarta parte de explicación del Padre Nuestro. Hoy nos vamos a centrar, por lo tanto, en lo que creemos, en la presentación de la fe. Bien, yo les pido a mis hermanos, pues yo igual voy a coger un poco la batuta para dividir intervenciones, para pedir igual también, pues en un momento determinado, pues si debemos de ser más, vamos a tener más, ser más escuetos. También a veces los obispos necesitamos que alguien coja un poco el látigo y nos ordene. Y bueno, pues lo voy a hacer yo, con el permiso de mis hermanos. Vamos a ver, decíamos que esta exhortación nos introduce en primer lugar en el misterio de fe de la Eucaristía y nos plantea cuál es la fuente de la Eucaristía, ¿no? Y hay un primer punto que le pediría sencillamente a don Jesús que nos explicase cuál es la relación entre la Eucaristía y la Santísima Trinidad. Brevemente, por favor, don Jesús, ¿nos podía explicar ese misterio? Bueno, pues efectivamente al tener en esta primera entrega de creer la Eucaristía, no solo celebrar o vivirla, nos encontramos que en la Eucaristía no solamente estamos delante del Hijo de Dios presente en este sacramento de la Eucaristía, porque a veces hemos podido imaginar que la Santísima Trinidad son tres inquilinos de un inmueble o tres vecinos de un barrio que se llevan bien, que cuando se ven por la calle o por la escalera se saludan, pero que, en fin, que cada uno tiene su vida, tiene su quehacer, tiene su vida privada, ¿no? Y claro, dices, la Eucaristía, pues esto es claro, es Jesucristo, y por tanto ahí el Padre y el Espíritu Santo de lejos son saludados, pero ahí no tienen. Y sería una manera inadecuada e incorrecta de entender la presencia de Dios manifestada en el Hijo dentro del sacramento de la Eucaristía. Hay, por tanto, desde el primer momento lo señala el documento, el nexo de las tres personas, que hay ese nexo en un amor que es manifestado. Es la presencia de Jesús, pero es una presencia que habla del amor del Padre y que habla del amor del Hijo. Porque el amor de Dios es un amor que viene expresado paternalmente, filialmente y espiritualmente, pero no de una manera privada y no de una manera desconexa, sino que, siendo distintos, son inseparables. La creación, la redención y la vivificación, pues son los tres momentos de esta historia salvífica, en donde los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, están continuamente actuando en una unidad que es la propia de ese Dios, que tiene tres personas, pero es una única divinidad. Por eso los tres aspectos de ese único amor de Dios son concitados y están expresados en la Eucaristía. San Agustín tiene una explicación bellísima de lo que es la Santísima Trinidad, donde dice, la Trinidad, el ser íntimo de Dios, es la historia de un amante, que es el Padre, que quiere a un amado, que es el Hijo, y que lo quiere en un amor, que es el Espíritu. Y dice San Agustín, ¿sería concebible un amante que no tenga amado o un amado que no tenga amor? Es decir, son inseparables, son distintos, el amante, el amado y el amor, pero son inseparables. Como es inseparable un niño es concebido, un niño nace, un niño crece, un niño madura por el amor de sus padres, distinto pero igualmente inseparable. De manera que este primer aspecto es que no estamos delante de la presencia de Jesucristo resucitado en la Eucaristía como si solamente ahí estuviera el Hijo. En esa presencia del Hijo, precisamente porque es la del Hijo, está presente también el Padre, que le sostiene, que le está generando continuamente en el Espíritu, que es el amor que une a ambos. Padre, Hijo y Espíritu es la manifestación del amor de Dios en la expresión eucarística de Jesús resucitado. De acuerdo. Y dando un paso más, porque hemos querido presentar desde la entrada la relación de la Eucaristía con la Santísima Trinidad, pero es verdad que la Eucaristía tiene una referencia muy especial y muy específica, pues con Jesucristo, el verdadero Cordero inmolado, la Eucaristía como sacrificio de ese Cordero de Dios. Le pediríamos a don Demetrio que nos subraye, porque también, sin duda alguna, es uno de los aspectos principales en los que la exhortación apostólica pues se incide. ¿Qué relación existe entre la Eucaristía como el sacrificio de Cristo, como el verdadero Cordero Inmaculado? Al Papa Benedicto XVI le gusta continuamente llamarnos la atención para que fijemos nuestros ojos en el corazón traspasado de Jesucristo. Es decir, Dios ha abierto su intimidad enviándonos a su Hijo, que se ha hecho hombre, hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y aquí está el misterio de la redención, que incluye la carne inmaculada del Hijo de Dios tomada de María Virgen. En la Eucaristía se nos hace presente ese misterio de la encarnación y se prolonga, y en la Eucaristía se prolonga el misterio de la encarnación redentora, es decir, el Hijo de Dios hecho hombre se ha ofrecido como víctima, se ha ofrecido como sacrificio perfecto de la nueva alianza y se ha ofrecido como sacerdote perfecto también. El Papa dice que la libertad de Dios y la libertad del hombre se han encontrado definitivamente en la carne crucificada de Cristo. Y ahí se ha producido un pacto indisoluble y válido para siempre. Por tanto, cuando estamos delante de la Eucaristía, tanto en la celebración sacramental como después en la adoración que la prolonga, estamos delante del sí de Dios al hombre, de manera definitiva, y de la ofrenda que el hombre ha hecho a Dios de su propia vida, ¿no? Y esto se concreta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que recordar, aunque sea muy brevemente, toda la tradición bíblica y del pueblo de Israel. El Papa Benedicto XVI se extendió un poco más en la homilía de este Jueves Santo de 2007, en la homilía de la Cena del Señor, para explicar pues lo que viene a decir también aquí en la exhortación. Es decir, en esa cena pascual el cordero era un elemento esencial, pero era para dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho y era también para abrirse a la acción de Dios que continúa actuando en su pueblo y en la historia, ¿no? Y curiosamente Jesús anticipó la cena siguiendo al parecer la costumbre de los de Qumran, la anticipó pues algún día para coincidir en este caso su crucifixión con el momento en que los corderos en Jerusalén estaban siendo preparados para la Pascua, y por eso él es el verdadero cordero. Lo es porque ha sido como la alianza que Dios ha ofrecido definitivamente a los hombres y es la ofrenda, el sacrificio perfecto que de parte de la humanidad hemos podido ofrecer a Dios, precisamente porque es el Hijo el que lo ofrece, ¿no? Curiosamente digo, en la última cena pues no habría cordero. Y dice el Papa en esta homilía, sí, sí que había cordero. No había cordero material, pero el cordero fue Jesucristo. Y en la exhortación que estamos comentando, pues el Papa habla de que la figura, el símbolo del cordero que estaba presente siempre en la cena pascual, ha dejado lugar a la verdad del cordero. Y por eso Jesucristo es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. En la Eucaristía, por tanto, Dios se acerca a su pueblo de manera definitiva y cada uno de nosotros y la comunidad entera de la Iglesia nos acercamos a Dios de manera definitiva en la carne redentora de Cristo ofrecida por nosotros una vez para siempre. Por eso la Eucaristía nos une al acto oblativo de Jesús. Aquella ofrenda que él hizo en la cruz se hace presente sacrificialmente en cada Eucaristía que celebramos, en la cual el Papa tiene una frase preciosa en el número 11, cuando habla de que la conversión sustancial del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre introduce en la creación el principio de un cambio radical, como una forma de fisión nuclear. Es decir, hay una novedad profunda y sustancial que se produce precisamente en cada Eucaristía, por la cual, novedad profunda y sustancial, esa fisión nuclear, el cuerpo, la carne redentora de Cristo, se hace presente verdadera y realmente sobre el altar, y es carne ofrecida, carne glorificada, que nos atrae a todos para que nos ofrezcamos con el propio Jesucristo al Padre. De esa manera, la misericordia de Dios se hace presente entre nosotros, y la ofrenda sacrificial de Cristo, el verdadero Cordero, está presente continuamente en nuestras celebraciones. Muchas gracias, don Demetrio. Estamos un poco avanzando en esta exposición de cómo la exhortación apostólica en su primera parte habla del misterio que se ha de creer, y hemos visto la relación que existe entre la Eucaristía y el misterio trinitario. Ahora don Demetrio nos ha explicado la relación de la Eucaristía con ese Jesús verdadero Cordero Inmaculado. Creo que también es bueno que estamos eligiendo algunos de los puntos, evidentemente, porque no podemos explicar con profusión y detalle toda la exhortación. Yo creo que vamos en esta primera parte a concluir con una explicación, la relación que existe entre la Eucaristía y el misterio de la Iglesia. Porque creo que los oyentes es bueno que conozcan una imagen hermosísima que utiliza en el número 14 de la exhortación, que utiliza el Papa cuando dice que los padres de la Iglesia, que por cierto es curioso ver Benedicto XVI cómo recurre continuamente, ¿no?, a su conocimiento de los padres de la patrología, que se llama de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, ¿no? Pues dice él que los padres de la Iglesia meditaron mucho sobre la relación que existió entre ese pasaje del Génesis en el que Eva, la esposa, pues tenía su origen del costado de Adán. Mientras que Adán dormía, Yahvé extrajo de su costado, de su costilla, a Eva, la esposa. Pues bien, esa imagen es una imagen utilizada para ver cuál es el origen de la Iglesia. También, estando Jesús dormido, sumido en el sueño, entre comillas, en la cruz, estando Jesús dormido, pues Dios quiso extraer de su costado a la esposa, a la Iglesia. Si Eva fue extraída de la costilla de Adán mientras que dormía, pues la otra esposa, que es la Iglesia, la verdadera esposa, es extraída del costado de Cristo cuando Él está muerto en la cruz, y de aquella sangre y agua que brota, pues ve en los padres de la Iglesia, y esto es muy subrayado por esta exhortación apostólica, se ve la imagen mística de esa Iglesia que nace de Jesucristo, esposa de Jesucristo. Y insistiría en un aspecto, y es que la exhortación apostólica subraya dos frases que pueden parecer contradictorias, pero que se complementan. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hacia la Iglesia. La afirmación de que la Iglesia hace la Eucaristía, pues parece que todos la entendemos más claramente, ¿no? Pues siguiendo ese mandato de Jesucristo, haced esto en memoria mía, la Iglesia hace la Eucaristía. Pero es que previamente a eso, eso es posible porque primeramente la Eucaristía ha hecho a la Iglesia, la ha fundado, la ha dado a luz. Es así de claro, la causa primera ha sido esta, la posibilidad que tiene la Iglesia de hacer la Eucaristía tiene su raíz en que Cristo mismo ha hecho una donación de sí mismo y Él mismo ha dado a luz a la Iglesia. Por lo tanto, a ese Cristo en la cruz de cuyo costado brota sangre y agua, imagen de los sacramentos de la Iglesia, tenemos que ver pues, a la propia Eucaristía que da luz a la Iglesia. Él nos ha amado primero. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Por lo tanto, yo concluiría diciendo esto, que nos demos cuenta de que la Eucaristía es un misterio que no solo es elaborado por la Iglesia, es que es la propia Eucaristía la que da luz a la Iglesia. Porque es el amor de Cristo el que nos da luz en ese momento clave del monte, en el monte Calvario, en el que está naciendo una humanidad nueva. Y en fin, y concluyo esta intervención diciendo que en el punto 15 de esta exhortación, el Papa, con mucha, yo diría que con una delicadeza tremenda, dice que no es casualidad que el término Corpus Christi, cuerpo de Cristo, se pueda referir indistintamente pues, a ese cuerpo nacido de María, que nació en Belén, también a ese cuerpo que el sacerdote tiene en sus manos cuando va a comulgar, el cuerpo de Cristo, y también a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Corpus Christi, por lo tanto, puede ser referido a esa humanidad de Jesucristo que María llevó en sus entrañas, que está sacramentalmente presente en esos dedos del sacerdote y que es depositada en nuestra boca, y también a la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Este es el Corpus Christi. Veamos por ejemplo qué relación tan hermosa hay entre la Eucaristía y la Eclesiología. Bien, después de esta primera parte en la que hemos expuesto pues sencillamente los fundamentos, lo que podríamos llamar el misterio que se ha de creer, vamos a tener un momento de descanso y continuamos enseguida. Amén. Pues bien, continuamos con esta explicación de la exhortación apostólica. Sacramentum Caritatis es una edición especial dentro de este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Una edición especial de este programa que va a tener pues tres sesiones, tres días especiales para presentar esta exhortación. Estamos haciéndola conjuntamente con Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y Monseñor Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte, en la que la exhortación apostólica nos habla de la relación que existe entre la Eucaristía y los demás sacramentos. Y vamos a elegir tres en concreto. Vamos a elegir el sacramento de la penitencia, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Tres sacramentos para que veamos cómo la Eucaristía se relaciona con cada uno de ellos. Y bien es cierto que si uno lee con más detenimiento podrá ver que se especifican todos. Cada uno de los demás sacramentos pues son especificados en esta exhortación. Nosotros hemos querido elegir en concreto pues estos tres sacramentos. Bueno, en primer lugar, la relación de la Eucaristía con el sacramento de la penitencia. Creo que es bueno que, una vez más, esta exhortación apostólica haya sido ocasión de que el Papa recuerde, en el punto 20, de que estamos inmersos en una cultura que tiende a borrar el sentido del pecado. Y eso es un grave peligro, porque puede crear pues una recepción de la Eucaristía totalmente superficial. Y a veces, por desgracia, esto se hace con la excusa, manipulando, ¿no?, con la excusa de que Dios es gratuito. Dios es gratuito, y entonces, como el amor de Dios es gratuito, pues es lo mismo recibir la Eucaristía pues de una manera digna o indigna, es lo mismo, porque total, el amor de Dios es gratuito y hace salir el sol sobre buenos y malos. Y bueno, y por desgracia yo creo que a veces confundimos decir que el amor de Dios es gratuito con decir que el amor de Dios es barato. Y no es lo mismo gratuito que barato. Porque claro, cuando uno confunde ese término, la gratuidad, con la falta de dignidad, lo que está haciendo es precisamente está olvidando que debe de tener conciencia de indignidad. En la Santa Misa, en el rito, el propio rito de la Santa Misa recuerda esta exhortación apostólica, que hay muchas partes que deben de ser vividas con atención, porque se remarca en ellas el sentido de indignidad de quien se acerca a ese momento. Acordaros de ese pasaje evangélico en el que aquel hombre que invitaba a ese banquete, invitaba pues a cualquiera, invitaba pues no solamente a los más allegados, invitaba a los más lejanos, invitaba a ricos, a pobres, a buenos y malos, invitaba a todos al banquete, pero es cierto que después pedía, se exigía que se entrase al banquete con el traje de fiesta, y aquel que intentó entrar sin el traje de fiesta fue expulsado. Precisamente por decirle, pero ¿no te dabas cuenta que había sido invitado gratuitamente a algo inmerecido hacia ti? Lo lógico sería que por la conciencia que tenías tú de indignidad, te hubieses preparado con el traje de la gracia a recibir la Eucaristía. Por eso esta exhortación nos pide dos cosas. En primer lugar, que vivamos bien esas partes litúrgicas en las que se subraya la conciencia de indignidad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y otras muchas partes de la Santa Misa, antes de celebrar los Sagrados Misterios, reconozcamos nuestros pecados, etc. Y también se insiste en la importancia de promover el sacramento de la reconciliación con una práctica profunda, devota, en la que cada vez nos confesemos más y mejor, para que una confesión más frecuente y más profunda nos disponga, con esa conciencia de indignidad, a recibir a Jesucristo adecuadamente. El Papa insiste en que los pastores vigilemos atentamente la celebración del sacramento de la reconciliación, que estemos atentos a las praxis abusivas que existen de absoluciones generales, que deben de estar exclusivamente reservadas para los casos previstos. Aquí hemos tenido ocasión también en este programa de Radio María de hablar de este tema. Y también pide que profundicemos en una praxis equilibrada y profunda, pero que la tenemos un tanto olvidada, de las indulgencias, que pueden ser una ayuda muy válida para que uno tome conciencia de la relación que existe entre la Eucaristía y la reconciliación. Cristo es el reparador, ¿no?, el reparador de nuestro pecado, ¿no?, el repara ante el Padre nuestro pecado, y las indulgencias también son una manera de expresar esa reparación. Pero bien, vamos a dar algún paso más. También quisiera preguntarle a don Demetrio, que nos explique, que nos exprese en esta exhortación apostólica cómo se presenta la relación entre el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Adelante, don Demetrio. Lo trata brevemente, pero con mucha riqueza de contenido. En primer lugar, haciendo ver que nadie puede decir esto es mi cuerpo y esta es la sangre o el cáliz de mi sangre, sino es en el nombre y en la persona de Cristo. Por tanto, Jesucristo, al tiempo que instituye el sacramento de la Eucaristía, instituye el sacramento del orden, cuando les dice a los apóstoles, haced esto en conmemoración mía. Eucaristía, por tanto, y sacramento del orden están íntimamente unidas, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Si no hay un sacerdote ordenado por el sacramento del orden, en su calidad de presbítero o en su calidad de obispo, no puede celebrarse la Eucaristía, es decir, no se hace presente el sacrificio redentor de Cristo y todo lo que la Eucaristía contiene de riqueza, como estamos examinando. Por eso, el sacerdote debe tener una conciencia vivísima de que actúa en nombre y en persona de Cristo cabeza de su Iglesia. El Papa nos recuerda a los que hemos recibido este gran regalo de la ordenación sacerdotal, pues que hemos de servir, somos servidores de este misterio para la Iglesia, y que hemos de hacerlo con humildad, ya que a veces, pues no sé, nos consideramos o podríamos considerarnos como dueños en aquella creatividad falsamente entendida, ¿no? De que, bueno, pues hago y deshago y pongo y quito. El Papa, muy delicadamente, como suele hacerlo él, dice, no, la Eucaristía no es mía, no la hago yo a mi gusto y a mi antojo, sino que debo servirla según los ritos que la Iglesia me pone delante, y sobre todo con una adhesión profunda del corazón a Jesucristo, que es a quien hago presente. Y hemos de evitar todo protagonismo inoportuno. El ministro de la Eucaristía es un servidor de Cristo y un servidor de la comunidad, y debe, cuanto más, transparentar a Jesucristo y no ponerse él en el centro de la celebración. Creo que esta es una recomendación muy importante para todo sacerdote cuando celebramos la Eucaristía: identificarnos con Jesucristo en lo más hondo de nuestro corazón e identificarnos con los ritos que la Iglesia pone en el misal, porque nosotros no somos dueños que podamos hacer lo que queramos con la celebración, ¿no?, sino humildes servidores que hemos de evitar un protagonismo que es inoportuno y que a los fieles les distrae. En segundo lugar, el Papa en esta exhortación habla de la relación de la Eucaristía y el celibato sacerdotal. Puede ser que alguno diga, bueno, ¿y esto a qué viene, no? Pues él precisamente lo explica porque el sacerdote que representa a Jesucristo y que actúa en nombre de Jesucristo en la Eucaristía debe ir configurándose plenamente con Jesucristo. Y el celibato sacerdotal, la virginidad que se pide al sacerdote y que es un don de Dios, tiene su fundamento en primer lugar en el propio Jesucristo. Jesucristo vivió así. Jesucristo realizó la redención así, en una virginidad en que consagró toda su vida al Padre y toda su entrega a la Iglesia, su entrega esponsal. Entonces, dice el Papa y recuerda que en la Iglesia, en toda la Iglesia, en Oriente y en Occidente, se aprecia esta manera de parecerse a Jesucristo, que es el celibato sacerdotal, en primer lugar en los obispos, puesto que solo son llamados para recibir la ordenación episcopal el que ha recibido el carisma del celibato y de la virginidad. Y, salvando tradiciones orientales en que se ordena también a varones casados, pero en todo Occidente pues está presente la costumbre, la ley, que se parece a los obispos, es decir, ordenar solo a hombres que han recibido, varones que han recibido el carisma y el don del celibato y de la virginidad. De manera que él dice, el celibato no es solamente una cosa funcional, es decir, para que el sacerdote esté más libre, para que el sacerdote esté más disponible, tenga más tiempo, no, sino que el celibato sacerdotal en este y en otros lugares, acaba el Papa de hablarlo, recientemente en varias ocasiones, pues tiene sobre todo un sentido esponsal. Es decir, el sacerdote se identifica y se configura con Jesucristo, que es esposo de su iglesia. Y por tanto, el sacerdote no tiene esposa ni se desposa en el sacramento del matrimonio, no porque el sacramento del matrimonio sea malo, lo ha instituido el propio Dios y lo ha santificado Jesucristo, sino porque el sacerdote en la Eucaristía y en todo su ministerio sacerdotal hace presente a Cristo, que ha vivido su sacerdocio así, virginalmente. Por eso aprovecha también en este número 24 para decir: reafirmo la belleza y la importancia de una vida sacerdotal vivida en el celibato como signo que expresa la dedicación total y exclusiva a Cristo, a la Iglesia y al reino de Dios, y confirmo, por tanto, su carácter obligatorio para la tradición latina, los sacerdotes. Muchas veces en las noticias de los periódicos, sabemos, pues con campañas orquestadas, etcétera, están dando continuamente la vara sobre este tema, ¿no? El celibato opcional, que los curas, tal cual. Bueno, pues yo creo que hay que entrar dentro del misterio eucarístico, del misterio de la Iglesia, y el Papa nos aclara rasgos, brevemente, pero rasgos muy importantes de la belleza de esta configuración con Cristo en el celibato. Por tanto, el sacerdote es el único que puede celebrar la Eucaristía, y está muy unido al sacerdote la vivencia del celibato, en el obispo de manera universal y en los presbíteros en toda la tradición latina. Y por último habla de la escasez de clero y la pastoral vocacional, que ha sido una constante en la historia. Es decir, el problema no es solo de hoy. Siempre la Iglesia ha tenido que elevar a Dios la oración de que el dueño de la mies envíe obreros a su mies, porque la mies es abundante y los obreros son pocos. Pero hay circunstancias, hay lugares, hay momentos en los que eso puede hacerse como más agudo. Entonces el Papa, pues claro, dice que la Eucaristía no puede celebrarse sin sacerdote, y afronta también de alguna manera el tema vocacional para decir a la Iglesia entera que con mucha fe pida a Dios estos sacerdotes que son necesarios para la celebración eucarística. Dice que además el tema vocacional no se puede solucionar solo con medidas pragmáticas, sino que es preciso una apertura de fe, de oración, de renovación de la vida cristiana, de manera que pues no puedan omitirse, dice, al sacramento del orden con rebajas, siguiendo lo que antes nos ha dicho don José Ignacio: el amor de Dios es gratuito pero no es barato. Pues yo diría, el sacramento del orden es un don tan grande que no admite rebajas ni, pues esto, descuentos por liquidación de última hora, ¿no? Sino que el Papa, con otras palabras más profundas y más bonitas, viene a decir que seamos muy exquisitos a la hora de la selección de los candidatos a sacerdocio. Y pone una razón. Dice que un clero no suficientemente formado, que fuera admitido a la ordenación sin el debido discernimiento, ese mismo sacerdote difícilmente puede ofrecer un testimonio adecuado que suscite en otros el deseo de corresponder con generosidad a la llamada de Cristo. Es decir, nos estamos jugando en la pastoral vocacional, nos estamos jugando el futuro de la Iglesia. Pero un punto muy importante está en la selección de los candidatos al sacerdocio. Porque si no se admiten al sacerdocio aquellos que son dignos y bien preparados, tendremos una rebaja que nos costará caro a medio y a largo plazo. Por tanto, no se trata de rebajas en el tema de las vocaciones sacerdotales, sino de proponer lo que la Iglesia propone en el tema del celibato, en el tema de la formación sacerdotal, en el tema de una entrega radical y plena a Jesucristo, porque eso, y solo eso, será lo que suscite nuevas vocaciones en la misma línea, ¿no? El Papa termina dando las gracias a los sacerdotes, a los obispos, pues que tenemos esta tarea de hacer presente a Cristo en la Eucaristía. Recuerda especialmente a los que son presbíteros fidei donum, es decir, aquellos que han ido a tierras lejanas, dejando su patria, sus amigos, etcétera, para hacer presente allí la Eucaristía, diríamos, y con la Eucaristía todo lo que es Jesucristo, su Evangelio, etcétera. Incluso entre ellos, entre tantos que dan su vida en el ministerio sacerdotal, pues no han faltado, y sigue habiendo, mártires, es decir, los que sellan con el sacrificio de su propia vida esta entrega a Cristo, que al fin y al cabo no es más que una respuesta a la entrega que Cristo ha hecho por su Iglesia. Muy bien, se nos está echando un poco el tiempo encima y vamos a tener que ser un poco más breves para intentar terminar esta parte sobre lo que creemos sobre la Eucaristía de la exhortación apostólica. Le vamos a pedir a Monseñor don Jesús, a Monseñor Jesús Sanz, que ahora nos haga una exposición sobre la relación que existe entre la Eucaristía y el sacramento del matrimonio. Bueno, dado que nos invocas a la brevedad, es verdad que todo el documento, la exhortación Sacramentum Caritatis, habla, lógicamente, de la Eucaristía, pero es muy bonito el ver que hay una iluminación de todo lo que es la vida cristiana en su conjunto. Acaba de decir don Demetrio tan bellamente lo que implica para el ministro de este sacramento. Hemos visto anteriormente las raíces más teológicas de cómo en la Eucaristía está presente la Trinidad, está presente, lógicamente, el Cordero entregado e inmolado y la misma Iglesia, y cómo los diferentes sacramentos y los distintos aspectos de la vida cristiana quedan también iluminados a través de esta luz que sale de Jesucristo en la Eucaristía. E ilumina, evidentemente, también el sacramento del matrimonio, porque la Eucaristía es el sacramento de la caridad, comienza diciendo el número 27, y por eso, si es el sacramento del amor, si está expresando una historia de amor, ¿cómo no va a iluminar quienes en la humanidad han sido llamados precisamente para unirse en el amor? La Eucaristía es el sacramento de nuestra redención, y decía, citando al Papa Juan Pablo II, es el sacramento del esposo y de la esposa. Este amor esponsal entre Cristo y su Iglesia es lo que queda manifestado como presencia hasta el fin de los siglos de Jesucristo en la Eucaristía. El Señor en su Eucaristía nos está hablando de un amor esponsal, de un amor continuamente ofrecido, renovado, presente, jamás traicionado, entre Él y su esposa, que es la Iglesia. La Eucaristía lo veremos mañana al hablar de la celebración, de este arte de celebrar. Tiene una estructura que ya mismamente en la estructura propia de la celebración eucarística se nos está indicando una pedagogía. Y por eso en la Eucaristía somos acogidos, somos perdonados, se nos ilustra con la revelación de la palabra de Dios, se nos nutre con el cuerpo santo del Señor y finalmente se nos envía. Y esta estructura en el fondo es lo que está recordando la vocación matrimonial, en donde se acoge, en donde se perdona, en donde hay una palabra dialogada y entregada, en donde se nutre esa historia amorosa y donde continuamente se están enviando desde esta vocación de amor a la sociedad, empezando por esa sociedad más propia, que es el propio hogar y los propios hijos. Por eso habla el Papa de la Iglesia doméstica, como el hogar de una familia es esa Iglesia doméstica, donde el significado que tiene el sacramento esponsal del amor, que es la Eucaristía, puede ser vivido. Y el Papa aborda las tres grandes cuestiones en relación con la Eucaristía, de lo que está quizá más en entredicho, tiene una particular dificultad en los tiempos modernos respecto del matrimonio, como es el amor, la unidad y la indisolubilidad. Son tres cuestiones que él aborda con todas sus aristas. Llama la atención que no deja en el tintero ninguno de los aspectos de esta triple problemática, que primero se reconoce en la Eucaristía, la Eucaristía como sacramento del amor, como sacramento de la unidad y además indisoluble en esa relación esponsal entre Cristo y su Iglesia. Y a partir de aquí, por hacerlo en breve, él lo va aplicando como salpicando la realidad que viven tantos matrimonios, en positivo, y tiene expresiones bellísimas y muy estimulantes, como también en negativo, en el sentido de decir, hay dificultades, hay matrimonios que se rompen, hay corrientes culturales que empozoñan y oscurecen lo que es la llamada primigenia, que alguna vez fue clara y que por tantas razones después se puede entenebrecer. El amor, la unidad y la indisolubilidad. Dice el Papa, abracemos con solicitud pastoral todas las problemáticas, dignifiquemos el sentido y la misión de la mujer, la educación de los hijos, preparemos mejor a los novios que avanzan en este camino hacia el matrimonio, y después sostengamos las debilidades y dificultades de quienes en su familia tienen tantas tentaciones que pueden acabar en ruptura. Incluso cuando éstas llegan, el Papa hace una referencia a un tema tan actual como quien ha roto su matrimonio válido, ilícito, puede o no acercarse a los sacramentos. Pues el Papa dice, no podemos contraponer una caridad malentendida o una comprensión paternalísticamente entendida con el amor a la verdad. Y por tanto, ayudemos a estas personas, acompañemos a estas personas en la verdad, no en un tipo de sentimentalismo que, como citando una vez más lo que has dicho, que parecía una expresión feliz, no abaratemos lo que es el amor y lo que es la compañía de vida. Por eso la Eucaristía, mirando a Jesucristo, que ama a su esposa, que la ama en unidad indisoluble, encontramos ahí una luz también para sostener de un modo positivo, gratificante y fecundo el matrimonio con todas sus implicaciones, y también encontramos una luz para sostener y para vendar cuando esa unidad, ese amor indisoluble se ha podido romper. Pues muy bien, vamos a pasar a un momento de reflexión, un momento de descanso antes de concluir para tener la intervención final sobre este programa. Seguimos en este primer programa, que van a ser tres, el primer programa de presentación de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, recientemente hecha pública por el Santo Padre Benedicto XVI. Decíamos que estamos haciendo un programa especial de este catecismo de la Iglesia Católica, un programa especial en el que hemos invitado a Monseñor Demetrio Fernández y Monseñor Jesús Sanz, obispos de Tarazona y obispo de Huesca, Jaca, para que compartan con nosotros una tertulia en la presentación de esta exhortación apostólica. Hoy nos hemos centrado en la parte del misterio que se ha de creer, que es la primera parte de esta exhortación apostólica. Y ahora, aunque sea de una manera breve y escueta, vamos a ir a la escatología. La palabra escatología habla de los misterios del más allá, del más allá de la muerte. A don Demetrio le pediríamos que nos ilumine pues cómo esta exhortación apostólica habla de la relación de la Eucaristía y la escatología, esa llamada a la vida eterna que nos hace Jesucristo. La Eucaristía es el sacramento que anticipa de una manera sacramental, real y actual, lo que va a ser el cielo, lo que va a ser el más allá. El cielo es Jesucristo, y en la Eucaristía se nos da a Jesucristo ya vivo y glorioso, que tira de nosotros hacia esa plenitud a la que todos caminamos, y en la cual también nuestro propio cuerpo resucitará y será transformado, comiendo este cuerpo de Cristo glorificado en la cruz y glorificado en la resurrección. En la Eucaristía también tenemos el banquete escatológico. A lo largo de toda la historia de la salvación se nos habla de que Dios nos invita, estamos todos invitados, a un gran banquete que durará toda la eternidad. Los profetas además lo hacen con todo lujo de detalles. Bueno, pues esto es la Eucaristía, que por su aspecto sacramental es escueto como banquete, pero que nos está abriendo el apetito a saciarnos de Dios y de todos los dones de Dios para siempre en el cielo. Por eso la Eucaristía es el banquete escatológico anunciado, ya participado por parte nuestra, y en su día pues vivido en plenitud en el cielo. Y el Papa aprovecha también en este punto para hablar de cómo la Eucaristía incluye la oración por los difuntos, porque los hermanos que han muerto en el Señor y que han pasado ya a vivir con Dios, muchos de ellos tienen que purificarse, como sabemos, y algún programa don José Ignacio ha dedicado ya al purgatorio, que yo le he escuchado, pues el Papa aquí habla de cómo la Eucaristía ofrecida por los difuntos tiene esta gran eficacia de ayudar en la comunión eclesial a los hermanos que están siendo purificados antes de entrar en el banquete del reino con el vestido nupcial. Nada más. No sé si era el cardenal Newman, creo recordar, que decía que la Eucaristía es el cielo en la tierra y que el cielo será la Eucaristía en casa. Es decir, tener al propio Jesucristo ya sin la mediación sacramental, ¿no? Creo que era una expresión suya, si no mal recuerdo, que a mí me impresionaba escucharla. Y bien, a don Jesús Sanz le vamos a pedir que nos hable de la relación de la Eucaristía con la Mariología, de la Eucaristía con la Virgen María. Sí, es un punto muy breve con el que termina esta primera parte de la exhortación, pero si la Eucaristía es el cielo en la tierra y el cielo será la tenerla en casa, como ahora apuntaba citando al cardenal Newman, pues esto es en el fondo María, mujer eucarística. Es verdad que en la Eucaristía, lo hemos indicado en diversos momentos de este primer programa, tenemos anticipadamente tantas cosas que serán para siempre y completas en el paraíso, en el cielo, pero incluso nosotros que estamos peregrinando y que a trancas y barrancas entre la gracia y nuestro pecado seguimos adelante este camino hacia la santidad, podemos mirarnos en un espejo, el espejo de una historia cumplida y realizada hasta el final, que es lo que representa la Santísima Virgen. La Virgen María, en toda su andadura humana y creyente, nos está indicando lo que es de modo acabado la plenitud que culmina en la unión para siempre eterna y además fiel con Dios amor, que se sacramentaliza en la Eucaristía. Este punto último está indicando todos los momentos de la vida de la Virgen en donde, fiel a la palabra del Padre como buena hija de este Dios, ella acoge vocacionalmente la misión que se le confía. Ese sí de la Virgen hace que preste su carne como carne para el Hijo de Dios, Dios encarnado. Esa palabra la guarda en el corazón, aunque no siempre la entendió. Ella guardaba en el corazón lo que a veces no comprendía. Pero además da, no solamente se queda privativamente con esta palabra hecha carne, sino que la da. Y la da de tantas formas, no solamente en la visita a su prima Isabel, sino en tantos momentos de los que escasamente nos hablan los evangelios, hasta citado explícitamente al pie de la cruz como testimonio explícito de lo que es esta entrega al corazón traspasado de su hijo. Mirando una muerte, ella espera la vida. Finalmente, la reunión de esta iglesia de los hijos de Dios dispersos en la espera pentecostal del Espíritu, ahí está María. Por tanto, María representa para nosotros lo que es el itinerario de la fidelidad en la palabra y en la presencia de Jesucristo eucarístico. Por eso María es mujer eucarística, que es para nosotros el espejo en donde mirar nuestra plenitud de vida cristiana. Yo, me vais a permitir, don Demetrio y don Jesús y todos los oyentes, que formule en alto, ¿no?, un pensamiento con toda, vamos, no es algo irreal, ¿no?, sino con toda, vamos, con toda certeza. La Virgen María, después de que Juan, el discípulo querido, la recibiese en su casa y ella compartiese pues la vida de la primitiva comunidad cristiana, con toda seguridad la Virgen María asistiría a las primeras Eucaristías celebradas por los apóstoles, ¿no? Y pues, con toda seguridad la Virgen María comulgaría. La Virgen María recibió la Eucaristía, la comulgó de manos de los apóstoles en la primitiva comunidad cristiana. A mí me impresiona mucho pensar eso. O sea, ¿cómo comulgaría la Virgen María? ¿Cómo recibiría ella la Eucaristía? Ella que había llevado en su seno al Corpus Christi, al cuerpo de Cristo, ahora de nuevo le dirían Corpus Christi y se lo volverían a ofrecer, ¿no? Yo creo que deberíamos de pensar mucho en María cuando comulguemos y pedirle a ella que seamos capaces de recibir a Jesucristo con la misma intimidad que tendría ella de recibir a quien había engendrado en sus entrañas. Es impresionante, ¿no?, pensar en cómo comulgaría la Virgen María, ¿eh?, y qué unión de voluntades y de corazones existiría entre ella y Jesucristo. Estaba volviendo a recibir al Corpus Christi que había nacido de ella. Bueno, pues ese es, creo que puede ser un pensamiento para que lo llevemos a nuestras comuniones y le pidamos a la Virgen María que nos ayude a comulgar bien, ¿eh?, y a tener esa unión de intimidad con Jesucristo en la Eucaristía. Le voy a pedir a mis hermanos, a don Jesús y a don Demetrio, que me ayuden, que se unan a mí en esta bendición que hoy la queremos hacer concelebrada para concluir este programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si Dios quiere, mañana continuaremos, haremos el segundo programa, el programa en el que, después de que hoy hemos explicitado el misterio que se ha de creer, mañana hablaremos del misterio que se ha de celebrar en torno a la Sacramentum Caritatis. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.